aquí estamos. ¿Qué personaje? El gringuito de ojos claros. Miento si te digo que ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. ¿Y qué? Baby, yo no puedo negarlo, esto que siento por ti no puede ser legal. Criminal.